donde estudió, qué es lo que hizo para llegar hasta donde estás ahora, que es empresa. Bueno, pues yo estudié técnico de desarrollo de aplicaciones informáticas. O sea, mi vida comenzó en el mundo de la programación, pero bueno, tras hacer la beca y pasar por un par de trabajos dedicados a esto, llegué a Canal Plus. Y en Canal Plus me contrataron para hacer un sistema de gestión de clientes, para ayudar en la definición, para intentar, digamos, ofrecer lanzar ofertas a los clientes de una forma más personalizada, siempre con el objetivo de personalizarlos. Entonces, bueno, ahí me introduje más en el mundo de los clientes, de la atención al cliente, de marketing clientes y también en el análisis de datos. Entonces, bueno, 16 años de mi carrera fueron en Canal Plus, desempeñando varios papeles, entre ellos, pues bueno, responsable de Business Intelligence, que bueno, pues además de dar cobertura al área de clientes, digamos que, o sea, además de, perdón, de ayudar en la estrategia de clientes, en el tipo de iniciativas a seguir con ellos, pues llevaba toda la parte de datos, de análisis de datos. Y bueno, tras 16 años en Canal Plus, que también pertenecía en aquel entonces al grupo Prisa, Canal Plus fue absorbido fue comprado por Telefónica, y a mí me dieron la oportunidad de venir al país, me surgió la oportunidad de unirme a Prisa Noticias para desarrollar el proyecto de clientes del país. Y bueno, los primeros años aquí en Prisa Noticias he estado muy pegada al data, a entender el comportamiento de nuestros lectores y sus intereses, y finalmente pues hemos desarrollado el proyecto de suscripción digital.